Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 24 de abril. Aguas de Ubrique informa que a partir del 12 de mayo se podrá realizar el cambio de titularidad del contrato de suministro de agua con una tarifa reducida de 3 euros. Para poder acogerse a esta campaña se deben cumplir dos requisitos. Por un lado, la compraventa de la vivienda o el fallecimiento del anterior titular debe ser anterior a mayo de 2023. Y por otro lado, no pueden existir deudas vinculadas al contrato cuya titularidad se desea modificar. Para tramitar dicho cambio se debe aportar copia del documento nacional de identidad, de las escrituras de compraventa, donación o herencia, certificado de titularidad bancaria y abonar una tasa de 3 euros. La campaña se llevará a cabo entre los días 12 de mayo de 2025 y 12 de mayo de 2026. Cambiamos de tema. En la agenda de hoy jueves, el Colegio Fernando Gavilán acoge esta tarde la celebración de la 18ª Tarde de Juegos. En torno a 60 actividades componen la programación de esta iniciativa, con una amplia implicación de los centros educativos y colectivos de la localidad. Las entradas consisten en un donativo de 2 euros para los menores y 1 euro para los adultos. La recaudación que se obtenga se destinará a los afectados por la Dana en Valencia. En concreto, se va a colaborar con dos centros educativos de Algemesí. Nosotros intentamos darle a este momento, intentamos darle siempre un fin solidario, que aunque no es el fin principal, el recaudar el dinero, sí que es cierto que es también importante que toda esta labor la llevamos a cabo de forma solidaria para poder ayudar a alguien. En este caso, este año decidimos el tema de los afectados por la Dana. Y la verdad que todos esos valores de cooperación, de solidaridad, de empatía, de trabajar con los compañeros, todo eso es muy importante y se trabajan de forma, tanto en las aulas, por supuesto, pero de una forma lúdica y jugando, y ellos nos ven a todos cooperando, y eso yo creo que con el ejemplo, ¿no?, es como mejor se demuestra. Tenemos un poco de todo, por eso te decía que es una tarde de convivencia general entre todo el mundo, las instituciones, el ayuntamiento, por supuesto. Yo qué sé, y es que te podría decir, la lista de asociaciones, ONG, todos los colegios y todos los institutos de Ubrique, por supuesto, todo el conjunto de la sociedad ubriqueña. Nosotros, desde cuando nos empezamos a reunir para la organización de la tarde de juego, fue cuando ocurrió todo el tema de la Dana, y la verdad que lo primero que pensamos es que necesitaban ayuda, porque no la estaban recibiendo o no en la medida en la que lo necesitaban. Y entonces, al principio dudamos de cómo plantearlo y tal, pero tuvimos contacto directo con una profesora de un cole y también que formaba parte del AMPA del Instituto de Algemesí, de uno de los institutos afectados. Pudimos hablar directamente con ellos y nos contaron un poco las necesidades y la situación en la que estaban. Y entonces nosotros decidimos que eso era con lo que queríamos colaborar. Así que hemos estado hablando con ellos, hemos estado en contacto, nos han contado las necesidades, cómo ha ido avanzando sus necesidades desde el momento de la Dana hasta ahora. Y la verdad que estamos muy orgullosos de poder ayudar a la comunidad educativa, en este caso de Valencia, y desde aquí, desde Ubrique. Ellos están súper agradecidos con lo que podamos ayudar, van a estar contentos porque, dado el nivel de destrozo que llevo por delante la Dana, la verdad que cualquier ayuda es poca y ellos están súper agradecidos. Así que de primera nos pidieron algunas cosas que son esenciales. El instituto, por ejemplo, trabaja, tiene muchos ciclos de formación profesional, se quedaron sin maquinaria, sin nada para poder desarrollar esa formación, cosa que es muy complicado. Nosotros que estamos en el mundo educativo sabemos que una formación profesional sin las máquinas y sin los materiales adecuados es muy difícil llevarla a cabo. Claro. Así que estamos en contacto directo con ellos, que eso nos gustó mucho la idea, el tener el contacto, el que ellos saber directamente para dónde iba el dinero, en qué se iba a utilizar o en qué le iban a querer y poderles ayudar. Además, la idea es que puedan comprar cosas directamente allí en comercios de la misma zona, del mismo pueblo de Algemesí, y tratar de fomentar un poco también la economía del pueblo, de la zona. no sé, intentando ayudar en todo lo máximo posible, tanto a la comunidad educativa como en el desarrollo del pueblo nuevamente. Uh-huh. Sí, el año pasado yo juraría, te hablo de memoria, pero juraría que se alcanzaron los 3.000 euros y la verdad que dado que los precios no los hemos cambiado desde que se inició el proyecto de la tarde de juego, los adultos siguen pagando un euro y los niños dos y llevan su fruta incluida, pues estamos muy orgullosos de lo poco que podemos conseguir, porque nosotros es cierto que no lo hacemos con el objetivo principal de recaudar dinero, pero es verdad que estamos muy orgullosos de poder colaborar con esta iniciativa también de esa manera y poder ayudar. Nosotros eso pensamos que se trata de una tarde familiar y lo que queremos es que todo el mundo pueda ir. No nos interesa. A ver, no queremos que sean precios más caros y que pueda ir menos gente. Nosotros lo que queremos es que todo el mundo pueda disfrutar de esa tarde. Entonces, con una colaboración simbólica, que entendemos que es lo que es, para que pueda todo el mundo asistir sin problemas y pasar una tarde divertida. Y si además, pues, con ese poquito podemos ayudar a otros, pues todo suma. Otra de las partes que a nosotros nos gusta más, porque además de los talleres que tenemos, que organizamos desde los centros educativos, es un momento en el que se ven todas las ONG, la mayoría de las ONG que hay en Ubrique o asociaciones, y se dan a conocer, hacen talleres también, muchos de ellos hacen talleres con el alumnado, y es una manera de conocernos y acercarnos, que sea una conexión y un conocimiento mutuo, que sepan los niños y los padres que están ahí, qué asociaciones son, pueden hablar con ellos, ver lo que trabajan, ver lo que hacen. Y la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos porque siempre que llamamos a sus puertas es todo disponibilidad y amabilidad, y eso es algo que es de agradecer. Y la verdad que no podemos quedarnos, hay casi 20 ONG y asociaciones que colaboran. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del equipo de gobierno. El concejal de fiestas, Daniel Domínguez, ha informado, entre otros asuntos, sobre la celebración este sábado de la romería de San Isidro. La concentración de carretas y caballistas tendrá lugar a las 9 de la mañana en el Parque Rafael Alberti, donde se celebrará la misa romera y se procederá a la salida hacia el Parque Periurbano del Trasvase. El regreso se anuncia para las 7:30. Pues tenemos un total de 10 carrozas. Hemos adelantado la inscripción, la hicimos hasta el miércoles para programar un poco antes el tema de carrozas y demás, ¿no? Todo lo que conlleva. Y tenemos un número de 10 carrozas. La verdad que está bien. El año pasado la verdad que fue superior. Pero ya te digo, depende de las fiestas que haya y demás, pues que coincidan, pues también repercute. No quiere decir que haya 10 carrozas, pues que no haya tanta afluencia de público. Está claro que mucha gente va ahí también sin carrozas a disfrutar del día. Y animar a la gente, ¿no? Desde aquí, bueno, a recordar sobre todo a la gente mayor que puede ir a la oficina de turismo a recoger su vale para poder desplazarse gratuitamente en el autobús que pondremos, que ahora podemos anunciar, incluir las paradas y los horarios también, y también un ticket que le valdrá para una consumición y una bebida. El resto de personas del pueblo que quieran desplazarse mediante el autobús urbano, pues solamente tendrá el coche de un euro. Eso, en principio, pues bueno, la recepción o el sitio donde haremos la misa, ¿no? Y vendrán las carrozas, será el Parque Rafael Alberti, desde la misma puerta hasta la rotonda de los callejones. Allí recepcionaremos a las carrozas, a las 9 será la misa, más o menos una media hora fue lo que duró el año pasado. Allí tendremos a los bueyes que irán tirando del santo y el tambolilero que nos acompañará un año más y estará junto al cura en este caso que dará una misa pues un poco diferente a la de otros años. A raíz de ahí, pues bueno, el recorrido es similar al del año pasado, lo comentamos un poco para que la gente que nos esté escuchando esté informada. Saldremos de Rafael Alberti, dirección del resto, ¿no? Hacia los callejones. Cruzaremos los callejones enteros, giraremos a la derecha en la policía, dirección calle San Sebastián, la cruzaremos y hasta el stop, que continuaremos recto por la carretera de corte, y ya una vez que lleguemos a la altura de las naves, ¿no? De la piel, pues nos desviaremos a la derecha, que allí será donde se haga la primera parada, como se suele hacer todos los años, para que descansen un poco, ¿no? Y la gente coja un poco de aire. Después continuaremos hacia abajo, hacia Coto Mulera, Puente de los Cuatro Ojos, carretera del Pantano hasta que nos incorporaremos, en el carril que nos lleve hasta el trasvase. Ese es el recorrido, al igual que el año pasado. La salida, como bien hemos dicho, las 9 será la misa y aproximadamente 9:30 ya se hará el camino. Y bueno, ya una vez allí, pues tendremos la caseta que va a desempeñar en la Peña del Gallumbo, que un año más, como bien he dicho, se ofrece, donde habrá actividades tanto para la gente del mundo del caballo como para la gente de las carrozas, los que vayan a pie normal, que la verdad que hay que agradecerles, ¿no?, el trabajo que hacen, las actividades, hacen sorteos, montarán su carpa, traerán un par de grupitos que también nos comunicaban que sería Triocar y Fraile, que los tenía por aquí anotados. Y bueno, durante toda la tarde también se entregarán las tres placas correspondientes para las carrozas que gusten más. Y bueno, muchas cositas, muchas actividades que nos van a ir ofreciendo y allí es donde se va a transcurrir. La vuelta, al igual que el año pasado, será a las 7:30 de la tarde. Por su parte, el alcalde Mario Casillas ha dado a conocer los actos que se están organizando para conmemorar el Día del Petaquero. Se va a realizar en las instalaciones de Fundación MOVE. Es importante implicar a todos los colectivos relacionados en el sector de la marroquinería. Hablamos de Asopiel, hablamos de una escuela de artesanos tan importante para el municipio y también de alguien como es la Fundación MOVE, que siempre está al pie del cañón para actividades y para tendernos la mano. Desde aquí pues tenemos que decir que tenemos un programa en el que haremos una presentación también, que estamos acercándonos, estamos trabajando de la mano con el IRT, tan importante de Diputación en este caso, un programa paralelo a Diputación, pero los cuales están haciendo que Ubrique también podamos contar con unos dineros para lo que es la formación, educación y sobre todo tenemos que decir que podemos decir que unos cursos de iniciación a la marroquinería que también lo vamos a explicar o lo vamos a anunciar en este Día del Petaquero y sobre todo pues seguir ahora mismo pues teniendo esos pequeños no detalles sino galardonando a tanta gente, pero vamos a sacar lo que es cada uno o los puntos que creemos que son adecuados. Tendremos un premio al empresario del año, tendremos un premio al marroquinero del año, al viajante del año y también al empresario o emprendedor, mejor dicho, del año. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues vamos a hacer una serie de, o estamos planteando una documentación en la cual podemos proponer a empresarios o, como te digo, marroquineros, viajantes o emprendedores, podemos proponer todo aquel que quiera a los vecinos que creamos que son o que se merecen ese galardón, o también de forma propia también pueden realizarlo. Se va a abrir un plazo, vamos a poner lo que es un correo en el que se piden unos pequeños requisitos el lunes. A partir del lunes ya tendremos lo que es este proceso abierto y sobre todo para que el pueblo sea el que realmente escoja quién es el que merece ese galardón y es una forma de implicar a todo lo que es el pueblo Ubrique también en un Día del Petaquero. También tengo que decir que en ese día pues tendremos aparte vídeos que representan lo que es el pueblo de Ubrique, tendremos también actividades, una mesa redonda conformada, como te digo, pues por el IRT, conformada por delegación de empleo, conformada, como te digo, por parte del ayuntamiento y también importante, insisto, cuando hablo del ayuntamiento, involucro en el sector de la marroquinería, Escuela de Artesanos, Fundación MOVE y en este caso Asopiel. Y por último, desde la Delegación de Cultura se han programado para mañana la presentación de dos libros a cargo de autores ubriqueños. Por un lado, a las 5 de la tarde se procederá a la presentación del libro Avistamientos de OVNIs del ubriqueño Julio de la Vega. Será en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán. Y posteriormente a las 7, en la Ermita de San Pedro se presentarán los libros de la ubriqueña Eva María Rincón, Despierta tu poder interior y Madurando Juntos, guía para padres con niños con dificultades de aprendizaje. Tras la presentación de estas dos publicaciones, se dará paso a una charla motivacional sobre el desarrollo personal y la crianza consciente. Será, como decimos, también mañana, pero en la Ermita de San Pedro. Y para este fin de semana, además, se anuncia la presentación de un tercer libro. Se trata de La enfermedad silenciosa de Elena Zurita. Esta presentación ha sido organizada por el colectivo Alas Violetas y dará comienzo el domingo a las 12 del mediodía en su sede social.